Gilberto Vázquez, un galán en apuros. Monóculo lo hizo posible. En marzo nos traemos al Bush. Al fondo que hay lugar, renovación en el transporte capitalino optimiza espacios en pro de nuestro pueblo oriental. En nuestro propio suelo asistimos azorados a una invasión. ¿Y las fuerzas conjuntas? ¿Dónde están? Monóculo comienza reclutamiento de piqueteros. La extensa frontera con los macacos del norte merece ser custodiada. A pura lonja, ancestro, sangre y alegría, Monóculo coronó la fiesta popular de todo un país. Nuestro presidente en manos de Monóculo. Se inicia la campaña de prestigio. ¿Racismo en Uruguay? Eventos recientes nos hacen dudar. Todo esto y mucho más en instantes, aquí en Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Buenas tardes, Warre, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo le va? Muy bien, maravilloso. Qué feo debe ser para Leo Villar el haber abandonado un domingo la emisión de Monóculo y ahora esconderse tras fallas técnicas para no conectarse al Messenger y decir estoy presente, estoy con ustedes muchachos, arriba. Eso no sucede, o sea, Monóculo a la deriva. Sí, feo, ¿no? Eso es feo y además nos resulta llamativo, ya que todo aquel que conozca a Leo Villar, como lo conocemos nosotros, de niño, lo tuvimos en la falda, lo supimos. Yo es fanático, le comento esto porque sí. Esta es incidencia. Él le gustaba mucho cabalgar en la rodilla. Es verdad. Pero bueno. Yo no podía mucho por el problema que tengo, pero. Claro. Él me pedía siempre. Y bueno, de un día hasta. No sé, aparentemente hace unos días se ha vuelto otra persona. Ha cambiado. Me comentaba, maduré mucho. Estoy repensando todo en mi vida y quiero optimizar mis tiempos. Bueno, qué pena que la optimización no sea la buena. No, parece que en esa optimización, los que pagan por la optimización de sus tiempos somos nosotros. Y nos vemos perjudicados. Pero bueno, está amparado en la distancia y se puede ocultar entre todo el latinaje ahí en Estados Unidos y hace posible que nosotros seamos los abanderados de la justicia, la libertad y la democracia en el cono sur, curiosamente, cuando él está en la tierra de la democracia. Claro. Pero bueno, no vamos a darle tampoco internas, mucha más vida a él, ¿no? No, son cosas internas que tampoco el público está, nuestro innumerable público está, no tiene por qué enterarse. No, tengo una pequeña cosa para mencionar. ¿Cómo este, no? Un muchacho que se llama, mire qué casualidad, El Warren, pero que no soy yo. No, obviamente. Me dejó un cassette en la puerta de casa, justo cuando yo salía, y me dijo, este, por favor, pasen este tema y dedíquenselo a Basilia, pero no digan cuál es. Bien. Así que bueno, si Basilia está escuchando, este, sepa que sepa va a tener uno de los temas que van de la variadísima selección musical de Monóculo va a estar dedicado a ella por este muchacho que, bueno, en fin, no sabemos. Qué feo que le esté usurpando el nombre, Warren. No, yo le pedí la cédula. Y él, y es, él es, se llama. Sí, él se llama él y el apellido es Warren. Ah, es como apellido, está bien. Sí. Está Carlos de Facio en los controles hoy, ya que Peggy Sánchez tiene parcial en la Uni 3 y se vio impedida de asistir a los estudios. ¿Cómo se estudia en esa universidad, Warren? Es realmente maravilloso. Es una, lo que pasa es que es así. La Universidad 3, que es para la adultos mayores, a mí me gustan más adultos mayores que la tercera edad. Está bien, son formas de verlo. Tercera edad, uno dice estoy en la segunda, estoy en la tercera, no sé. Adultos mayores. Son aquellos que están acostumbrados realmente a estudiar. Son los que siempre estudiaron. Porque siempre estudiaron. Y cuando estaban en, por ejemplo, el liceo, estudiaban en unos libracos de aquellos. Que algunos de ellos nosotros pudimos verlos, por lo menos en las casas de libros usados. Exactamente. En cambio, los de la universidad de la muchachada de ahora, estudian de apuntes. Estudia de apuntes. Entonces, claro, no siempre tienen tiempo libre, se salen a tomar por ahí, se drogan, se emborrachan, no sé. Eso, en cambio, la persona que siempre estudió no puede parar de estudiar y sigue estudiando. Y además, otra cosa a favor que tienen las personas, los adultos mayores, como usted dice, es que cada día se prende algo nuevo y esta gente toma cursos con una cantidad de conocimiento acumulado que no es el que se da en los adolescentes que, bueno, están siempre, como siempre, sin saber nada. Sí, porque son ignorantes. Son unas cabecitas locas. Hay que decirlo con todas las letras. Sí, no hay duda. O sea, es como una pirámide. Cuando usted está más cerca del ápice de la pirámide, son menos los ladrillitos que tiene que poner. En cambio, cuando usted está en la base, tiene que construir. Puso dos o tres filitas nomás. ¿Y sabe lo que es peor, Guardia? Y además con ladrillo de peor calidad. Eso es una cosa. Y segundo, que muchas veces se dan por satisfechos. Dice, yo ya sé todo. Sí. Porque tienen como un espíritu desafiante, que es típico de la juventud. Y está bien que así sea, pero habría que tener desafíos y desafíos, y ante ciertos conocimientos y ante las personas mayores, yo creo que ahí no corresponde la rebeldía. Yo creo que una cosa es rebeldía y otra respeto, y se pueden tener las dos cosas. Claro, porque no podemos confundir libertad con libertinaje. Exactamente. O sea, yo puedo aceptarle a cualquier muchacho que sea muy rebelde, porque está en la edad y es sano. Como es sano también, en una determinada edad, que algún tío los inicie en la sexualidad llevándolo a un burdel, como corresponde. Eso está perfecto. Me parece bien. Ahora, ese muchacho que es tan rebelde, cuando está frente a una persona, no solo a un adulto mayor, a un adulto a secas, ¿por qué no se puede manejar con respeto? Lo cortés no quita lo valiente. Es una rebeldía mal concebida. Digo, creo que me gustaría, por ejemplo, ver manifestaciones de rebeldía, por ejemplo, los muchachos, los educandos, cuando los profesores hacen paro, ellos perfectamente podrían asistir todos a clase y querer estudiar. Y eso sería una manifestación de rebeldía frente a los profesores, que en cierta medida son alguien a quien hay que rebelarse. Pero, sin embargo, eso no sucede. O mismo hacer un paro ese día. Porque los profesores pararon. Un paro en contra del paro de los profesores. Porque esos profesores que faltan, le están quitando posibilidades de desarrollo del futuro. Le están quitando conocimiento. Es porque eso no se recupera. El tiempo no se recupera. No, el tiempo va solo en un sentido. Qué increíble. En el sentido de monóculo, por supuesto. El mejor. El mejor. El mejor sentido. Bueno, pero ¿qué 15 días que tuvimos con muchas noticias? Hay muchas que las hemos descartado porque no mantienen la vigencia, pero por suerte nuestro suelo oriental y el mundo, en definitiva, lo que apunta Monóculo siempre nos ofrece nuevas noticias, nuevos temas. Sí, un pequeño coso para la audiencia de Pirarajá, nos había hecho llegar la denuncia de que unos 14 sujetos habían violado a una cerda en un chiquero. Recibimos, sí, la noticia que ya fueron todos identificados y aparentemente los procesarían por atentado al pudor. Violento al pudor. Sí. ¿Y cómo está la cerda? Contenta. ¿Sigue cariñosa? Porque yo el otro día cuando la fui a ver a su casa, que la había acostada en la cama, no sé, me pareció... Está loca la vida. Pero estaba como tensa todavía. Sí, no, lo que pasa es que tuve que comprar unos ladrillos, Claro, porque si no... ¿Cómo lo acompaña? Usted es compañera en la chancha suya. Y si está ahí, atada, mirando, es simpática. Es linda. Al final no se encariña con los animales, se encariña con los perros, no se va a encariñar con una chancha. Porque es más grande. Que le ofrece mucho más satisfacciones. Claro. Pero bueno. Está, ya aprendió todo, va al baño. Hace sus necesidades. Se viste, tiene portaligas, todo lo que necesita, portalías, los sostenes son especiales porque no alcanza con dos. Claro. Es mucho son varios. No, la verdad. Y qué encaje que tenía el otro día. Sí. Lo único que me llamó la atención es que tenía media corrida, un punto en la. Bueno, medias. A veces pasa. Pero bueno, yo qué sé. Está bien. Bueno, otra cosa, Mario. Le damos la alegría a un animal, le damos alegría al mundo. Somos ecológicos, ¿por qué no? Es verdad, es una especie de Monóculo Planet. Claro. Exactamente. Warren, ¿le parece que escuchemos una música así para entrar luego en temas? Hay muchos temas, ustedes ya escucharon los titulares. Y atención, amigos, apronten sus gargantas porque podemos dar el batacazo hoy con una entrada y retirada de Monomurga que ya es realidad. Sí, Monomurga es realidad, pero no la van a ver ni en el Teatro de Verano ni en ningún tablado. Solo actúa en Monóculo. Este año. El año que viene veremos. Exactamente. Vamos a la música y luego continuamos. It's a strange day. No color. patas heladas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Bueno, continuamos, amigos en Monóculo. Quienes quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo agregando a su lista de contactos Monóculo, a su lista de contactos de Messenger, monóculo@gmail, que es gmail.com, y ahí hay una, ahí se pueden comunicar directamente. En este caso, quien va a contestar va a ser Carlos de Facio. El chat lo pueden autogestionar desde www.monóculo.com. Ahí es una sitio obligada donde toda la gente los domingos se encuentra. Es más, el domingo pasado, que no hubo programa, sin embargo, se estableció una muy linda y sana tertulia, la que nosotros agradecemos, el apoyo, más allá del desaire que nos haga Leo Villar. Sí, el tema de la página de Monóculo ha dado lugar muchas veces a embotellamientos por el excesiva cantidad de usuarios. El tráfico permanente. Sí, pero eso no lo podemos manejar. El éxito tiene esas cosas. Algunos son los dolores del crecimiento, digamos. Ya contrataremos otro hosting, en todo caso, que evite este problema. Pero ahora estamos obligados a trabajar así. Si ustedes llegan a la página y dicen no lo podemos atender porque hay mucha gente... Entiéndanlo. Nos dice Zoraide que se reintegró a las funciones luego de unas vacaciones en la zona este de nuestro país. Bienvenida. Que el 2007 es el año del chancho. En este caso sería de la chancha. De la chancha, mire usted. Así que celebramos este acontecimiento. Y ahí está ella sonriendo. No sé si comprende, pero tiene como una sonrisa. Pero da la sensación, es como que sí. Le falta hablar. Siéntese. No entiende. Pero bueno, Gilberto Vázquez, un galán en apuros, decía el titular. Y bueno, de un tiempo a esta parte, yo no sé qué será, menos de un año estamos hablando. Yo diría de unos 6 meses a esta parte. Surgió la figura de Gilberto Vázquez, que es una persona que injustamente se la acusa de delitos contra los derechos humanos. Sí, todas esas cosas del zurdaje. Del zurderío. Sí. Exactamente. Y bueno, Gilberto Vázquez salió a la luz porque estando enfermo, fue trasladado en una oportunidad al hospital militar. Bajo palabra de honor. De que no se iba honor a militar, además. Sí. De que no se iba a escapar, y bueno, se escapó. Se escapó, después tuvimos oportunidad de verlo con un look que lo hacía prácticamente irreconocible. Lo encontraron a los 2 o 3 días. A los 2 o 3 días, con una peluca larga, con el pelo al viento. Sí, rubio. Rubio, totalmente ajeno a lo estamos que estamos hablando de una persona de unos 60 y pico de años, más o menos. Exactamente, y militar. Y además. Militar, y parecía un pibe de 30. Sacó 30 años de encima. Sí. Luego fue noticia también porque dio nombres de gente que supuestamente en una maniobra de estrategia de desinteligencia participó también en problemas con los derechos humanos. ¿Cómo en broma con esto de los derechos siempre humanos? Siempre mirando para atrás y bueno, ahí está. Los ojos en la nuca. Sí. Y más cercano en el tiempo, más precisamente la semana pasada, también fue noticia nuevamente porque se localizó dulce de membrillo en su celda, exactamente, y no era ninguna pasta Fierro. No, y bueno, pasta frola está prohibida porque tiene efectos nocivos. Exactamente. Pero yo pensaba que era solo para los que manejaban. Pero no, aparentemente es general, es como el cigarrillo. Es un país libre de pasta frola. Libre de pasta frola. Bueno, aparentemente el dulce de membrillo provoca la oxida más rápidamente los barrotes de una celda, y con una sierra de 2 centímetros pretendía, no sé si, iniciar un proceso de fuga de la cárcel especial. Calcule, no sé el grosor de los barrotes, pero calcule que la oxidación esa veloz, lo que puede tardar en... casi purga la pena. Sí, 6-7 años más o menos escapaba, sin problemas. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Como perico por como su por casa. Un tubo, así. Exactamente. Y ahora, nuevamente, es noticia porque el plantel femenino de custodia de la cárcel especial que ¿Pero por qué tiene un plantel femenino de custodia? No sabemos por qué tienen un plantel femenino, pero hasta qué punto no existe la provocación. Es una cárcel, es la cárcel especial. La cárcel la nueva, especial para. La que dijimos que hicieran. Exactamente, la obra que llevamos adelante. La piedra fundacional que puso Monóculo. Pero es solo hombres que tenemos ahí. Es solo hombres. Bueno, pero a lo que voy a la noticia, después si quiere desarrollamos un poco, es que el plantel femenino se quejó porque Gilberto Vázquez. Las piropeaba, y nosotros suponemos porque hemos logrado pasar un grabador y es lo que estamos escuchando, es lo que Gilberto Vázquez vertía sobre las oficiales, que estaban de muy buen ver, por otra parte. Sí, lo mejorcito de la fuerza. Lo mejor, lo más auténtico. Lo que demuestra que está ahí una persecución contra este hombre. Yo creo que puede ser porque tiene el mismo apellido que el presidente. Sí, pero vamos a precisar una cosa. El personal femenino estaba molesto, pero además, son policías, no pueden dejar de hacer hipótesis. Pensaban que él se intentaba acercarse a ellas, no por su belleza, no porque él estuviera enamorado de alguna de ellas, sino con el fin de utilizarlas para huir. Exactamente. Es una finalidad utilitaria. Nada más lejano. Nada más lejano en una persona. Es más ganudo. Yo me acuerdo cuando salíamos por ahí. Una farra bárbara. Es un tipo bárbaro. Pero surgió esta noticia, la hacemos pública. Y una cosa. Y yo realmente no puedo creer. Yo, cuando Gilberto Vázquez dice una cosa, no miente. No sabe mentir. Las admira y las encuentra hermosas, es porque son hermosas. Es porque así son. Y exactamente. Pero una cosa, hay que detenerse en un punto. Es que las oficiales también reconocían. Es como es la típica coquetería femenina. Y quizás para los psicólogos, la histeria uruguaya. Uh-huh. Porque reconocían que no le faltaba el respeto con los piropos que hacía. O sea que. Es como... Entonces, ¿de qué se quejan? No quiero, pero quiero. Yo creo que acá la única intencionalidad que hay en todo esto es el desprestigio. Primero, de Gilberto Vázquez. Y segundo, de la fuerza. Totalmente. De las Fuerzas Armadas. Yo, de todas maneras, ya estuve hablando y con la gente que está a cargo. Y aparentemente, porque para darle más idea... al asunto, van a reemplazar por custodia absolutamente masculina y van a hacer un filtrado por la posibilidad de que algún hombre gay, puede haber de muy buen ver también. Sí, o sea, van a poner más bien gente fea. Hombres y feos. Porque, bueno, en fin. Yo por la tranquilidad de Vázquez en cierta medida lo agradezco. Claro, por eso, es por la tranquilidad de él, porque en realidad... No hay otra razón. Ni le va ni le viene, no le quita años de prisión, tampoco. Al contrario, creo que la provocación permanente y constante de las guardias femeninas en cierta medida es como un incentivo a que Gilberto se propase. Pero imagínese, usted encerrado, pensando en que va a estar años ahí encerrado. Mire si va Rosinda. Mire si va Rosinda la chancha para el penal. No se sabe. Pero con las minas pasando como si fuera una pasarela. Porque usted vio cómo son cuando ellas quieren. Sí. Hasta la más fea. Luce bien. Sí. Y más cuando uno está... Y más que uno está ahí. Y el hombre tiene necesidad. La mujer no, pero el hombre tiene necesidad. Es verdad. Es el organismo. No tiene nada que ver la conciencia. Y el pobre hombre ahí, no. Eso realmente estuvieron mal ahí. Fue muy feo. Muy feo. Es una nota muy dura que le ponemos. Sí. Feo. Feo. Feo esta noticia. Vamos a escuchar un poco más de música y después sí nos vamos a dar el gusto de anunciarles en forma oficial la venida que vamos a tener en marzo gracias a el esfuerzo de Monóculo. Si alguien le recomienda Monóculo, desconfíe. Mientras vemos que se despide con un beso Petru Walensky de nuestro operador Carlos De Facio y se lleva el disco, continuamos en Monóculo. Bueno, ¿qué pasa en marzo? ¿Cuál es el porque ahora está por venir, por ejemplo, cuando llegaba para acá venía Bryan Adams, vi que venía, pero viene ahora en febrero, ¿no? Yo no me acuerdo si es febrero o los primeros días de marzo, de todas formas. Atención que es Bryan Adams, el famoso y el actual, ¿no? Ryan Adams, que a ese no lo conoce nadie y no importa. No, Brian, que en su mejor momento, es un músico, en su mejor momento llega a nuestro suelo oriental. Claro, lo que pasa siempre. Queen hace tiempo, hace claro. Deep Purple acaba de pasar. Sí, no, pero además se acaba de estrenar su película, la película Robin Hood, que es la banda de sonidos de él. Que trabaja Kevin Costner. Uh-huh. Recién no entró para los Oscar. Es verdad, no llegó porque no llegó. Es un estreno de 2007. Sí, y todas son películas del 2006. Atención, amigos, no se confundan. Claro. O sea que es un tipo que está en la pega. En el candelero. Sí. Pero Monóculo no apuntó tanto al tema de artistas. Al espectáculo. Al espectáculo, porque a veces lo hemos hecho a veces. El espectáculo es nuestro. Si lo hacemos, es nuestro. Sí. Pero hay una figura que hoy por hoy podríamos decir que es como uno en el mundo. Uh-huh. Y que curiosamente tiene un cachet bastante accesible. Es verdad. Aunque a veces es difícil de convencer. Pero le dimos un librito para niños y le dijimos en el oído: venite para Uruguay, y George Bush va a visitar Uruguay en marzo. Exactamente. Conviene que hagamos un aplauso a nosotros mismos, porque fueron 4 o 5 mails que tuvimos que escribir, y uno de ellos en inglés, sí, pero que hizo posible que en marzo llegara George W. Bush a nuestra tierra. Pienso que esta visita, primero, que nos viene de maravillas. Claro. Es la que estábamos esperando, sí, hace mucho tiempo. Yo digo, tantas payasadas de facilitadores gallegos y pelotudeces de esas, perdón. Sí, perdón, sí, perdón. Me se fue, se la, fue. No, perdón. Y cosas que no llevan a nada, cuando podemos traer al tipo más importante del mundo. Del mundo. Si hay alguien que puede resolver el tema de las papeleras y de todo lo demás, o de lo que sea, es Georgie. Es verdad. Además, tenemos una identidad que quizás no haya sido comprendida cabalmente por todos aquellos zurdajes que no en vano son de la ciudad. Uh-huh. Es George Bush, es de Texas, el estado de los cowboys. Lo que vendría a ser los gauchos. Que vienen a ser los gauchos. Entonces hay un entendimiento intrínseco de sangre entre el oriental bien nacido y George Bush. Exactamente, y creo que también otra de los... no sé, todavía no tenemos clara la agenda de George Bush. Es porque no la hicimos. Exactamente. Pero, claro, habría que consultarlo, Warren. Usted decía, lo vamos a llevar a la rural, lo vamos a llevar al Monumento a la Bandera. A Pando, bueno, sí. Lo íbamos a llevar a Pando. Él pidió eso. A Hiroshima. Sí, también. Bueno, pero eso es otra cosa. Pero yo lo que voy es que tiempo atrás se lo visitó también Tabaré Vázquez y le dio un librito y un mate, un libro instructivo de cómo tomar mate, uh-huh, un termo, un mate, la bombilla y hierba. Ajá. Quizás no es de extrañarse que venga a hacer la prueba. Él tiene el teórico, claro, porque en Estados Unidos puede haber practicado, pero que venga a hacer el práctico aquí al gabinete o al palacio, en fin, sí, o casa de gobierno. Seguro que tiene que van a llevar flores ahí al monumento a Artigas. Exacto. Bueno, en un momento se le acerca una butaca, un taburete. Todo lo que necesita, dale. Y que se ve. Se observa, algo que va a ser cubierto además por prensa de todo el mundo, y se verá si aprendió o no a tomar mate. Yo no dudo. Porque es muy capaz. Él nos preguntó si teníamos yerba. Y tenemos. Pero él se refirió grass. Que en el Google dice yerba. Claro. Entonces tenemos. Y así que no hay problema. O sea que la agenda, como decimos, todavía no está pronta. Suponemos que es el práctico de tomador de mate. Y también otra cosa ineludible para George W. Bush es hacer caso, yo lo llamo así, a la invitación de Vázquez de ir a pescar. Sí. Que fue otra de las cosas que nuestro presidente, cuando llegó a la Casa Blanca, le propuso. Claro. A Bush. ¿Sabe que hay un problema? ¿En qué sentido? En el siguiente sentido. En Estados Unidos es muy común la pesca de arrastre. ¿Usted vio cómo pescan, uh-huh, la trucha? Sí, con las redes, dice usted. No. Se tiene un señuelo en la punta, lo tiran al agua y empiezan a recoger el hilo. Y los peces tratan de comerse el señuelo y quedan, los capturan de esa forma. Pero es el señuelo en movimiento. En Uruguay, la naturaleza maravillosa de los ríos de Uruguay, que son de aguas turbias, hacen bastante difícil la práctica de ese tipo de pesca. Y por eso es que se usa el trasmayo, se pesca de otra forma, ¿vio? Los explosivos, yo qué sé, otro tipo de cosas mucho más adecuadas. Más evolucionadas. Entonces, no sé bien cómo quedará el tema de la pesca, porque él va a traer seguramente su equipo de pesca y acá no lo va a poder usar, porque nosotros usamos otras cosas. Ese es un problema del otro Vázquez, Tabaré, nuestro presidente, pero no dudo que van a disfrutar de un guiso de los que sabe hacer el doctor, nuestro presidente, y yo creo que va a querer volver. Vamos a estar atentos a esta llegada. Vamos a medida que vayamos concretando con Cancillería, tanto nos pusimos a la orden de, nos pusimos a la orden, es una forma de decir elegante. También le dijimos a Gargano qué es lo que tiene que hacer, claro, un poco para que no entre en conflicto con Danilo Astori. No, y el tema de hablamos un poco con Paco Casal también, porque le pedimos que aquella leyenda, el cartel gigante que decía gracias Paco, de aquella vez cuando se clasificó Uruguay, que borrara Paco y pusiera Bush y la pusieran en el aeropuerto desplegada, que era gracias Bush. Exactamente. Porque es el sentimiento del pueblo uruguayo. ¿Cómo que no? ¿Qué más le podemos demostrar al presidente de Estados Unidos que recibirlo de esa manera? Claro, además él comprende castellano perfectamente. Perfectamente, sí, sí. Vamos a estar atentos, amigos, no pierdanse ningún programa, que les vamos a decir todo lo que va a hacer el presidente de Estados Unidos en nuestro suelo oriental. También nos pedía Fiasco que enviemos, obviamente, cuando llegue Bush, las fotos de Bush en los estudios de Monóculo. Bueno, eso es una sorpresita, Fiasco. Nos estamos adelantando. Ya. No podemos sacar la foto antes que llegue. Por eso, apenas llegue, si quiere le podemos hacer fotos ahora de cuando nosotros le mandamos un mail. Por ejemplo, esas se las podemos mandar ya, pero no sé si es lo que él quiere. Pago. ¿Quién paga? ¿Fiasco? Obvio que paga, sí. Es bueno que Carlos de Facio aclare que Fiasco es capaz de pagar esa foto. Obviamente, si no, no le mandamos nada. Es que si no pagan, el operador no cobra. Exacto. O sea, está directamente relacionado. Nosotros tenemos otros negocios, otras cosas, pero él es un empleado. Es lo que cobra. Claro. Es lo que paga la audiencia. Lo que paga la audiencia de Monóculo es lo que cobra el operador. Así que bueno. Estará sentado esperando que lleguen los dólares de la foto de Bush. Exactamente, y como se acostumbramos, el pago es por adelantado, Fiasco. Así que ya puede llegar el giro en cualquier momento y nosotros después, cuando llegue Bush y venga aquí a los estudios, ahí sí hacemos la foto que él tanto quiere. Yo tengo una cuenta en PayPal, que es un modo de pago por internet. ¿Por computadora? Sí, por computadora, a mi nombre. En todo caso, después yo le puedo decir... Usted le pasa los datos. Los datos y me los deposita a mí. Y bueno, yo inmediatamente los transfiero al operador sin problema. Exactamente. Vamos a hacer una pausa comercial. Yo no sé si está Leo Villar atento. Sé que no se puede conectar al Messenger, pero bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a poner un poco de música y les recordamos que visiten www.monóculo.com y ahí tienen la sala de chat donde está Fiasco Zoraide y nuestro operador también intercambiando con todos ustedes. Vamos a la música y luego continuamos. Pack it up, pack it in, let me begin. I came to ¿Está funcionando el micrófono o no? No, todavía no. Salimos. Sí. Vos adelante con el estandarte. Claro. Yo voy atrás ahí, un poco agitado. Con la vedette y con la escobita. No sé, ¿vos trajiste la escoba? Sí. ¿No? Entonces tenemos. Pero todo. No, pero lo que pasa es que la escoba es el sistema de la mar. ¿Cómo? Y no lo permite, parece. Claro, yo en casa no tengo escoba, tengo el sistema de la Mari, es de metal el mango. Bueno, mal que no es la misma del año pasado, que era aquella con el socotroco aquel que fue una porquería. ¿Es la misma? Es la misma, claro. Pues yo no tengo más. Es la que tiene el lambazo de claro. Piolines, los dibujitos. Claro. Y si desfilamos con eso nos echan. ¿El Carolo viene? ¿Sale? Sí, sale. Se sale de la vaina. Está que no lo para nadie. Estaba como loco. Sí, además estaba oliendo unas cosas ahí. ¿Esta? Sí, yo sé. No sé, estaba oliendo algo. Y ya vibraba. Y bueno, yo que se viste, y la gente esa es así. Lo que tenemos que hacer es, tenemos que terminar de preparar el texto. Estamos atrasados. No, pero sí, más o menos. Déjame que yo te improviso. Yo improviso alguna cosa ahí. ¿Te animás a la verdad? Esta es carne dura, ¿eh? Esto es carne firme, si no sí, precisa sí, media. No tiene media ni nada, ¿eh? Mira, ¿cómo se llama la Carolina? ¡Oh, mierda! Y eso que yo veo, ¿eh? Cintia está muy bien también. ¿Sí? Cintia, sí. Está muy bien, pero todavía no llegó. No sé, estoy esperando. Cuando hacemos así, cuando vayamos a largar, déjamela a mí y yo hago el speech. Tampoco es mucho, ¿viste? Porque el ritmo este que es fabuloso. Sí, pero esto no podemos taparlo. No, tenemos que... Yo diría hacemos dos o tres cosas ahí. Probar garganta. Le ponemos así. Probar garganta, ¿te parece? Bueno, te hacemos una cosa así. Vamos a esperar que haga la pausa este loco y ahí sí salimos con toda la foto. Bueno, amigas, amigos, aquí estamos cubriendo, como siempre, todos los espectáculos importantes del mundo. Vamos, todos. Estamos en la calle Isla de Flores, en pleno barrio Prado, disfrutando de lo que es para Uruguay y para todo el mundo el desfile de las llamadas, el desfile número uno en lo que es la negritud a nivel mundial. Vemos acá a una de las comparsas más importantes del Uruguay, Paysandú 1186, que está pasando con una cuerda de tambores de aproximadamente como más de dos. Y haciendo un espectáculo maravilloso. Pero ahora vamos a cantar. Y está... ¿Para qué termina el guarre? ¿Puedo seguir? Sí. Por favor. Observamos al intendente y también al ex intendente Arana, que están encantados con el carnaval y la lluvia y todo. Erlich con esa cara de alegría que tiene, permanente. Y bueno, acá estamos, con la lonja, la sangre, el ancestro, todo donde haya negritud, donde haya... ritmo, candombe y lonja, asado y vino y todo eso, ahí está Monóculo. Exactamente. Bueno, Barra, no sé. Esto ya está. Vamos a probar, vamos a seguir templando lonja y yo diría de probar la entrada. La entrada. ¿Lo de la murga? La de la monomurga. Porque ahora aprovechamos y lo hacemos, ya que está todo el mundo entusiasmado. Pero, ¿y si cerramos el micrófono de aire, no será mejor? ¿Cerrar este? O sea, a ver, Vamos a ver, con la presentación, ¿largamos? Largamos. Haga punta que yo lo sigo. ¡Mono Murga ha llegado! ¡Mono Murga está acá! ¡La cara está pintada! Momo desde el cielo lo dice. ¿Cómo están? Moro Murga. Nosotros respondemos. La Murga ya está acá. Somos blanco colorado, lo de frente siempre está. Somos todos medio hermanos y decimos la verdad. Son los niños de mi tierra lo que dicen. La hoy toditos apretados le decimos cómo va. Murga ha llegado, Murga ya está acá. Salió buenísimo. Vamos a ver un poquito de la retirada. ¿Te acuerdas de la música de Redoblar? Sí, va por ahí. Esa te sigo. Y nomás. Retirando del tablado en cuestión, mano te van, volveremos cuando cuadre la ocasión. Niño, con la sonrisa inocente de la canción, no llores, volveremos pronto a darte emoción. La madre de brazos abiertos abraza la vida con celo y amor. Volveremos a amar la ilusión. Y ahí arranca la batería con todo. Y se va ahí. Impresionante. Impresionante, Mono Murga. El día que lo hagamos en serio, con toda la gente, con todos, con los familiares, con los tíos, con los sobrinos, ahí te quiero ver. Larga una música de esa trolo que tenemos. Vamos a poner acá música y luego se nos atrasó la pausa. Igual. Come on. dejen de festejar. Llegó Monóculo. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, lo que fue el ensayo, lamentablemente no pudimos emitirlo al aire, pero bueno, le digo, Warren, que salió muy bien. A mí llevé el Geloso, el grabador. Uh-huh. Y este, ¿lo pudo grabar usted? Lo grabé, sí, lo tengo en cinta. Ah, bueno. Este, y lo escuché y la verdad, muy bien. El sobreprimo. Y lo que la parte de los solos, sí, ahí estuvo, salieron fantásticos. Este, pero tenemos que hacer la próxima con la batería, claro, porque le da un poco más de potencia, ¿no? Sí. O sea, pero el tema de las voces está perfecto. No, eso está reafinado. Sí, sí, sí. Por sí, ese sí, lado sí, no sí, hay ningún problema. Este, a lo mejor algún retoque, algún arreglo en la parte musical, porque, bueno, estaba a capela y a lo mejor hay que ajustar un poquito ahí, pero muy poquito, muy poquito. Salió fantástico. Y a aquellos que se quieran sumar a la Monomurga. A los que quieran sumarse a la Monomurga, se les hace una prueba y. Exactamente. Y no, le vamos a decir primero las cosas como son, ¿no? Nosotros estamos vendiendo ya en los kioscos capitalinos nuestro repertorio. Es verdad. Primero, tienen que presentar el repertorio comprado. Claro. Tiene un cupón. Entonces, uh-huh, ustedes mandan el cupón a monoculo@gmail.com, el cupón lleno, y ahí nosotros después establecemos la forma de hacer la prueba, ¿no? Claro, ¿no? De todas maneras, la forma de hacer la prueba, si bien, bueno, hoy por hoy la tecnología de la fotocopia hace capaz cualquier barra basada. Está haciendo campaña. Yo creo que los libros van a dejar de existir, sí, por la fotocopiadora. Hoy por hoy me animo a decir algo yo así. Yo creo que sí. Este, pero, por ejemplo, en el repertorio está no solo el repertorio de este carnaval, uh-huh, sino desde los carnavales del 49 en adelante, que fue el 49 fue la primera vez que salió Monomurga, que nos descalificaron. Pero ya están las letras. Y después ya salimos en el 2007. Este, bueno, casi no interrumpimos nada. Haciéndole cantar parte del repertorio anterior, también. Si no tiene las letras, no las puede saber. Exacto. Porque esto de ahora sí lo pueden saber. Pero hay que un poco. Porque van a los tablados y ¿qué dicen Monomurga? Y le escuchan y no, pero no, pero las viejas no las saben. Esas son las difíciles. Queda en sus manos, amigos, formar parte de esta gran iniciativa de Monóculo, que recordamos, no se va a presentar ni en el Teatro Verano ni en ningún tablado, por considerarlos totalmente ajenos al espíritu carnavaleño que nosotros siempre defendimos. Lo que sí le digo, Flavio, y esto porque lo arreglé con la gente del Centro Comunal de Malvin. Uh-huh. Acabo de cerrar el contrato. Es que nos vamos a presentar en el ex cine que está en la Rambla. Ah, que está sobre la costa. Sí, sí, sí, sí. ¿Se concretó eso al sí, final? Para julio, las vacaciones de julio. Uy, ideal. De noche, porque muchas veces llega la noche y no sabemos qué hacer. Además, con los chicos. No hay nada. Claro, no hay en nada julio pensado no hay para nada. Eso. Bueno, ahí va a estar Monomurga. Para el disfrute de todos los montevideanos que, bueno, con un abriguito ya están y se sientan. Además, la energía que desprende Monomurga, le digo la verdad, más de una vez no es necesario ni la ropa y lo hemos vivido. Sí. Ya estoy un poco en contacto con el ministro de Turismo y el de Educación para ver cuándo son las fechas, porque tenemos que armar todo. Las vacaciones, claro. No, esto no es una cosa que, no, es que uno sale a cantar así, no, hay que preparar todo el, no solo el repertorio, la vestimenta, toda una cantidad de cosas, y lleva mucho trabajo y siempre llegamos a último momento. Por eso lo hemos tomado prudencialmente en julio. Claro, y creo que va a ser un buen espectáculo para la familia. Vamos a estar todas las noches de las vacaciones de julio en el cine auditorio en la Rambla de Malvin. No lo confundan con el Teatro de Verano de Malvin. No. Eso es una porquería y no vamos a estar ahí. Ahí van las murgas comunes. Las berretas. Y además en julio no van a estar. Nosotros estamos en la Rambla. En la arena. En la arena. Sobre la arena. Ahí está. Exactamente. Bueno, de parabienes la audiencia de Monóculo una vez más. No solo la audiencia de Monóculo, sino toda su familia, porque los niños, que no, muchas veces nosotros recomendamos que no escuchen Monóculo, porque a veces damos algunas noticias fuertes, también van a poder aprovechar, porque Monomurga sí, es para la familia, es para todos. No decimos malas palabras, no hacemos chistes verdes, y todo está pensado para el disfrute sano. Exactamente. Ese es nuestro objetivo, en definitiva. Claro. Warren, más noticias, ¿eh? Más sí. Noticias, no nos podemos quedar. Yo no sé qué hacer realmente. A veces conviene replantearse hasta qué punto una democracia hace lo que tiene que hacer. Tiempo atrás tenemos el conflicto con el pueblo argentino. Yo no lo considero más hermanos, sino vecinos, y le diría malos vecinos. Que nos, nos cierran las fronteras, nos cierran los tres puentes. Nos hacen perder millones de dólares de turistas que no pueden venir. Exactamente. Pero ahora Por otra parte, nos hacen ganar dinero a nosotros con nuestro sistema de lanchas, pero eso es aparte. Independiente. No tiene yo, justamente, no quisiera tener que hacer este emprendimiento. La audiencia pide un bis del amor, pero yo no sé, no salió esto al aire. No sé qué dicen, no sé, no comprendo. No entiendo. Bueno, no es el momento, no podemos hacer. Porque además ya mucha gente se dispersó, se fueron para los carros de chorizo, salieron. Claro, está el bingo ahora. Ahora ya es un poco tarde. No se puede. Lo concreto, lo que nosotros queremos denunciar es que días atrás se presentaron esos mismos piqueteros que han hecho destrozos en nuestra economía con sus sillas de plástico obstaculizando el normal tránsito entre los países, en nuestro propio país, en la Plaza Independencia. Claro, usted me lo dice, si yo no supiera que es verdad, le digo, no, le creo, es mentira. Porque la ministra de Defensa los debe haber mandado numerosas unidades para detenerlos apenas para que no pudieran transponer la frontera. Pero aparentemente no fue suficiente, no sabemos. Si bien no fuimos rápidos para disponer a nuestro ejército para proteger la propiedad privada, cosa que nos parece perfecto, también nos hubiera parecido perfecto para que protegieran el mausoleo de la Plaza Independencia. Que es una propiedad pública y es una, de todos los uruguayos. Sin embargo, tenemos la triste noticia. La triste realidad de decirles que no, que vinieron, hicieron lo que quisieron. A algunos les tiraron algo, poca cosa, pero creo que no es el pueblo quien tiene que poner orden, sino que para eso están las fuerzas conjuntas. Sí, pero ¿sabe una cosa, Flavio? Cuando llegan los momentos difíciles, yo recuerdo siempre esa canción, que no sé quién la canta, ni me importa, que habla de que cuando no quede nadie, Artigas... Nuestro padre Artigas, nuestro Dios, peleará con los perros cimarrones. Y hoy por hoy, que no en vano la raza de perros cimarrón está en boga. Homologada como raza. Sí, y está de moda. El pueblo, sin ser llamado, sin ser organizado, sin ser nada orgánico, digamos, respondió él ante el avasallamiento de nuestra frontera, soberanía, expulsando al invasor de la forma menos violenta posible. Hasta en eso se midieron, con insultos, pero en la medida con patoteadas, pero no hubo heridos, no hubo muertos, y se tuvieron que ir con la cola entre las patas. Y el embajador argentino agradeció mucho el tratamiento que había recibido piqueteros por parte de las fuerzas del orden. Me imagino. Hicieron respetar derechos humanos. Para esos que dicen que los derechos humanos no se respetan, ahí hay un gran ejemplo. Un gran ejemplo. ¿Y quiénes fueron los que protegieron los derechos humanos? La gente. Y las fuerzas del orden. Las fuerzas, y claro, la gente respetando la jerarquía también. Claro. En cierta medida. O sea, dándole una. Expulsando al invasor, pero tampoco sin pasarse de la raya. Dándole con lo justo. Un ejemplo de conducta. Una vez más, Uruguay. Hoy por hoy, Uruguay en el mundo, levantando su imagen. Fue noticia, yo lo vi en CNN, en BBC, en todos los canales de noticias del mundo pasando, pero con una rotación tremenda, sí. En lo que fue la acción del pueblo uruguayo, actuando en forma sincronizada, sin que nadie mandara a nadie, uh-huh. Y llegando hasta el límite justo de lo admitido y expulsando al invasor, que no pudo hacer absolutamente nada de todas las imbecilidades que venían a hacer. Realmente da gusto. Si bien me preocupa la falta de reflejos de la ministra. Pero es una persona mayor. Sí. También tiene que entender eso. Quizás ahí, pero me preocupa porque puede venir otra invasión en cualquier momento. Ahí está el pueblo. Ya dimos, por eso, ya si, dimos bien, muestra, si bien me preocupa, eso de la ministra, por otro lado rescato la civilidad y la organización del pueblo oriental, que sabe defender sus derechos. Pero creo que no está de más, de todas formas, como usted bien dice, tener atentas a las fuerzas conjuntas para que actúen. Creo que lo ameritaba. No había ningún ropero, no había ningún... No había nada. Nada ahí. Nada, lamentablemente nada. Bueno. Un tirón de orejas. Y mire si, Tirón de orejas con alegría. Claro, valga sí, la de la moraleja. Pero fíjese, mire si paradójicamente... Una paradoja, perdón. Un grupo de orientales exaltados por lo que era la situación lamentable que se estaba dando, pasa a la acción y quiere golpear a la gente, esta gentuza esta que vino. ¿Cómo? ¿Se la policía hubiera tenido que actuar contra los propios orientales. Y no había allí ningún vehículo que fuera disuasivo o nada. Ni un manguerazo, nada. Ni un manguerazo, nada. O sea que, gracias a la civilidad del pueblo oriental, no hubo un desastre. Es nuestra debieran aquellos que hablan y tienen opinión y columnas de opinión en diarios y medios de comunicación, escuchar un poco al pueblo, porque Monóculo es la voz del pueblo. Es verdad. Está mal que lo digamos nosotros, pero bueno. Es así, si el no pueblo lo dice, mismo nos la dio. Nos avala. Bueno. Un tema. Tema. Y viene otro tema. Y viene otro. Sale tema. Uno, viene otro. Es impresionante, yo no sé cómo hacemos. Qué capacidad de poder hablar de todos los temas y con propiedad. Propiedad y eso es lo más conocimiento. Para los que no saben, una empresa brasileña, nosotros sabemos que los brasileños en el campo de la industria y la contaminación ambiental son uno de los primeros en el mundo. Uh-huh. De papelera también, está planificando insertar una planta en territorio brasileño de Río Grande do Sul y cerca de la frontera con Uruguay. El desagüe de esa planta, que parece ser un tema tan problemático, daría al desagüe de la Laguna Merín, que se llama Arroyo no sé cuánto. Por circunstancias que no vale la pena profundizar, pero que tienen que ver con que ese arroyo desemboca en el mar, etcétera, etcétera, a veces se dan reflujos y entra agua marina, todo eso. O sea, hay mucha posibilidad, una posibilidad muy, muy, muy, muy, muy, muy importante de que agua de la papelera, con los desechos de la papelera, penetre dentro de la Laguna Merín, que ustedes lo saben, es un sistema ecológico cerrado y protegido. Uh-huh. No es lo mismo tirar porquería, o sea, si uno tira la cadena en salto, por ejemplo, después de hacer sus necesidades en el water, va por un caño, sale en el río, y el río se lo lleva. Lo elimina. Y lo elimina, desaparece. Ahora, si ustedes tiran de la cadena en algo que vaya a la Laguna Merín, toda vuestra obra va a quedar expuesta hasta que se dice, porque es... Vamos a decir, es biodegradable, a no ser que ustedes coman plástico, va a quedar allí y la laguna la va a terminar absorbiendo. Pero tiene una capacidad de absorción limitada. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo que usted tire una excreta, o que haga un poco orine en la orilla, una cosa esa que es buena hasta porque le da vigor a las plantas. Es verdad, fertiliza. Y otra cosa es que estas papeleras que envenenan Porque las que primero son las brasileras. Sí. Porque no tienen ni cerca los controles sanitarios que tienen las uruguayas. Pero usted vio lo que es el arroyo que pasa por el medio de San Pablo. Una mugre. No es una mugre, es una cosa inexplicable. Es de color rojo. Y eso está producido por el gran polo industrial que rodea San Pablo. Son los campeones. Creo que México se puede ganarles, pero así como Finlandia es el campeón de la limpieza y de los controles ambientales, Brasil, de eso es más grande del mundo de los depredadores. Bueno, la Amazonia, hasta Sting tuvo que hablar del tema para que casi nada. Y nos quieren poner una planta ahí. Yo digo, hoy estoy llamando al pueblo oriental a cerrarle, así como nos hicieron a nosotros los argentinos, a cerrarle las salidas a todos los turistas uruguayos que van a Brasil. Bloquear. Cortar en el Chuy, cortar en Rivera, cortar en Cerro Largo y cortar Artigas. Total. Los piquetes ahí, y yo quiero ver qué dice el señor Saúl, el señor Cairo, a ver qué dicen cuando en el Chuy no haya nadie. A ver si va a parecer tan indiferente. Claro, quiero ver. Lulos. Quiero ver cuando. A ver, el señor Lulo, que se dedica también a la discoteca, y un presidente en zunga. No es serio. Pero a ver cuando Florianópolis desaparezca de la cartelería turística. Río de Janeiro. De Uruguay. Río de Janeiro. Sacaba. Bucios. Torres. Angra. Torres. Todo eso va a desaparecer y va a estar Asunción, La Paz, Ciudad del Este. Ciudad del Este. Otros lugares turísticos que no van a ser brasileños. A ver si se mantiene tan indiferente Lulo. Porque son millones y millones de dólares que dejan los uruguayos. Que se pierden. Además, también por Uruguay pasan argentinos que van a Brasil. Ah, no, tampoco van a ir. Poder pasar. Tampoco. Y seguro, además, que no van a agarrar otro camino. No. Porque están acostumbrados, porque es como los caballos de los carros. Ellos hacen la misma van de ruta. Memoria. Van de memoria. Exactamente. O sea que convocamos aquí, primero que nada, obviamente, la fuerza de choque son los brigadistas. Los estamos disponiendo. Lo que sí tenemos que pedirles es que nos traigan. Que presenten, hagan una presencia de armas, que en este caso sería la reposera y las sillas plásticas, y después les vamos destinando. Y sombrillas. Y sombrillas, los vamos asignando a los diferentes destinos. Quise decir, ya tenemos, ya quien se comprometió a formar filas es Zoraide. Sí, que viene desde allá. Viene desde allá, no sabía nada. No sabía nada de esta iniciativa de Monóculo, pero como es, nos comentaba el otro día que en carnaval ella se va con la reposera, con la sombrilla, a bloquear el Chuy. Claro, y además mira qué interesante, bloqueando Rivera, que tiene un carnaval muy interesante, casi tan bueno como el montevideano. Casi. Casi. Todos los turistas que van en carnaval para Brasil se quedan en Rivera. Y mucho mejor. Y es mucho mejor. Mucho y además mejor. Gana el país. Pero en vez de gastar la plata en otro lugar, la gastan en su propia patria. Creo otro que servicio monóculo para reactivar, por Uruguay productivo. Claro, por Uruguay productivo. Muchas veces se han producido este tipo de desmanes del lado brasileño, impidiendo el pasaje de determinados camiones, con las cargas de arroz, etcétera, etcétera. Pero nunca. Agua mismo en la cumbre. ¿Vio? El agua. ¿Vio lo que pasó? Siempre con problemas, pero siempre hay problemas puntuales. Uh-huh. Así. Ahora, nosotros no vamos a soportar que nos pongan una papelera y que envenene y que toda la gente que viva a 400 kilómetros alrededor de la Laguna Merín se muera toda de cáncer de culo. No. Para nada. Para nada. Para porque ya está demostrado que los desechos de las papeleras brasileras provocan cáncer del culo y le tienen que poner uno en otro lugar. Porque de eso no puede salvarse. Es verdad. Bueno, Monóculo arroba. ¡Ah, tiene caliente! Y no es pero no es nada peor que una papelera. ¡No podemos permitirlo! No lo podemos permitir. Por eso estamos actuando, Warren. Tranquilo, porque tenemos que dar una imagen de mesura nosotros. Está bien. Si no lo hacemos nosotros, ¿qué podemos esperar de la gente? También debo reconocer que ya estuve viendo el último congreso del MPP y los vi a todos en sillas de plástico, cosa que me parece muy simpático, que creo que va a ser más fácil también la adaptación al bloqueo correspondiente a la frontera. Ah, esos son los primeros. El otro día tengo fotos, maravilloso, me parece bien. O sea que algo, ya tenemos el Chuy, prácticamente está Zoraida bloqueándolo. Ah, Zoraida ahí agarra, pega 4 o 5 gritos. Y se la acaba, se acaba el pasaje. Se terminó Chuy. Tenemos, hay que ver el tema de Cerro Largo. Todos los trolos de allá de Cerro Largo, que son amigos nuestros, a ver si... Si nos ponemos... Porque el tema de ser trolo no significa amanerado, no necesariamente. No, yo tengo trolos, amigos que son unos señores. Claro. Pero señores. Señores, bueno, todos esos a cerrar el pasaje de Río Branco. En Rivera, yo no conozco a casi nadie, conocí a todos unos ediles y pero no están ahora, hay gente de la aduana, pero ahora no están. No están. Ahí hay que ver, y en Artigas tampoco conozco mucho. Bueno, esos dos lugares hay que verlos. Esos son lugares más de pasaje de argentino, pero igual hay que cerrar todo. Hay que cerrar todo porque la salud de nuestros hijos y nietos depende de lo que hagamos ahora. No podemos esperar a ver qué pasa. Yo lo entiendo que esté mal. Vamos a escuchar un poco de música. Sí, algo que alegre un poco, porque esto es... y luego otro gran compromiso que asume Monóculo en el día de hoy. No adelantamos más. Hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Ahí pegó la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden... ¿Cómo? Bueno, lávese las manos, Warren, y continuamos. Amigos, hoy realmente es un programa. Nosotros estuvimos ausentes del contacto con todos ustedes el domingo próximo pasado por un problema técnico y un problema humano. Y realmente hoy hubiéramos querido hacer un programa quizás más alegre, más divertido, más... Pero más para arriba. Más para arriba, pero bueno, la sucesión de temas que se han agolpado aquí en los estudios de Monóculo nos hacen imposible. Y creo que de las cosas que más preocupan y las que nosotros más defendemos es obviamente el poder. Siempre lo hemos dicho, nosotros sí. estamos del lado del poder. En este caso, quien ejerce el poder desde la presidencia es el doctor Tabaré Vázquez. Al que queremos mucho y siempre lo quisimos. Siempre, no es de ahora, ¿eh? No es de ahora, exactamente. Y porque además tampoco, vamos a decir la verdad, no lo recuerdo en la época de los militares. Nosotros nos reuníamos con él lo más bien, charlábamos. Nunca una palabra en contra del proceso, nada. Siempre lo más bien. Como que surgió con la democracia. Creo que es un hijo de la democracia. Es un auténtico hijo de la democracia. Mm-hmm. Y hemos visto cómo de un tiempo a esta parte no lo vemos como muy apoyado por... Están mal atendido. Exactamente. Es la verdad. No, es la forma, no sé qué entenderá la gente por lo que yo estoy diciendo, pero es la forma correcta de expresarlo, está mal atendido. Exactamente, hemos visto que hay mucha prensa que pretende ser oficialista, pero no lo es, yo creo que está fallando en ese sentido. Mismo el Canal 5, esta reestructura fabulosa, esta maravillosa Sonia Breccia, que hace lo que puede, pero tampoco está ofreciendo un apoyo incondicional como correspondería al canal oficial que pagamos todos. Claro. Todos, es ese presupuesto. Que pagamos para el canal de gobierno. El canal del país, y el canal del país es el canal de gobierno. Claro, sí, ¿de quién va a ser? Si no, de la oposición. Si no, para eso... Que vale. Se compren uno. Para eso conviene perder. Claro. En la elección yo pierdo, ahí total me quedo con el Canal 5. Con el Canal 5, el mejor. El mejor canal. Tampoco lo hemos visto muy firme en el apoyo al presidente. Y bueno, fue Gonzalo Fernández quien se puso en contacto con Monóculo a instancias de Tabaré Vázquez para iniciar una campaña de prestigio del presidente que, bueno, estamos en esta... hoy, quizás... iniciando, sí. Un llamado a reconsiderar ciertas cosas, ¿no? Ciertas elecciones también a nivel de medios. Sí, él un poco lo dijo, recuerdo que además nunca entendí, o sí, en realidad lo entendí, pero es completamente injustificada la reacción de los medios, cuando él dijo que dijeran cuáles eran los opositores y cuáles eran los que apoyaban al gobierno. Y todos se enojaron. Sí. ¿Y por qué? No entendemos. En ese momento, lo recordamos precisamente, podemos pasar la grabación, Monóculo, sí. En ese momento se puso a favor del gobierno. Claro, ¿cómo? Y lo declaramos permanente. Pero es que hay algo que esconder. Es nuestra prédica permanente. Él, del lado de el poderoso. Es verdad. Y bueno, yo creo que fue a partir de ahí... Como que la prensa se enojó, porque ese es el tema, el poder de la prensa. Se ensañó. Te ningunean. En Uruguay es clásico. En otros países no, porque hacen críticas, piensan en algo y no sé, hay gente que piensa, que sabe y escribe sobre eso. Acá no es así. Entonces, No se trata de saber. Ni de, pero el ninguneo funciona siempre. Entonces, ¿qué hacen? No pasan noticias de Tabaré Vázquez. O pasan que está pescando, o pasan que no estaba en la reunión, o pasan que no fue a la reunión de tal cosa, sí. O pasa que no fue a la cumbre. Quizás no es omisión, sino que es la peor de todas, que es la desinformación, es decir, las verdades a medias. La verdad si él, a medias es la peor mentira. La peor mentira. Porque cuando se dijo que Tabaré Vázquez llegaba, no iba a ir a la cumbre, después resultó que fue el último día. ¿Fue la sensación? Fue un éxito. Claro. Fue un éxito. Tanto es así que tuvo que quedarse Kirchner en ese momento, sí. En la cumbre de Río, un día más para tratar de recuperar la imagen, porque claro, había sido totalmente eclipsado por Tabaré Vázquez. Claro, tuvo que quedar solo para poder eclipsar la imagen que había dejado Vázquez compitiendo con todos los presidentes. Kirchner se quedó todo un día solo él para poder levantar y no pudo. Siempre el comentario fue Tabaré Vázquez. Fíjese qué interesante la participación. Zoraida realmente es una recluta, una brigadista de lujo. Se ofrece para hacer masajes de crema para Tabaré, y no solo ella, sino las chicas brigadistas. También es necesario el apoyo corporal, el tacto, el sentirse querido. No basta de repente con un titular que diga ¡viva Tabaré! O oh, ¡qué lindo Tabaré! Claro, sino hay que hacer gran gestión de Tabaré, maravilloso, el presidente... Está bien, pero hay otra cosa. Porque además, ¿cuándo nos dimos cuenta nosotros de que la cosa venía mal? En la peluquería. Es verdad. Cuéntele un poco, porque, cuente un poco como, esa situación. Como ustedes saben, Monóculo Coafer atiende en exclusividad. Vamos a buscar el Monóculo Coafer, Carlos, por favor, y lo vamos emitiendo. Atiende en exclusividad a nuestro presidente, el cual concurría con una frecuencia relativamente alta, 2-3 veces por semana, para que le hiciéramos algún recorte, para que lo peináramos sobre todo, ya que requiere de un peinado particular. Últimamente lo veíamos, y siempre dicharachero, siempre, yo qué sé, que le metí un manazo a alguna de las manicuras. Que hacía con buena así, onda. Como era todo con buena onda. Le desabrochaba el botón de arriba para ver si le veía algo, pero todo bien. Pero últimamente estaba... Me acaban de llamar de presidencia. Viene a ver, el presidente en camino. Vamos a escuchar. Esto es un testimonio. Lo escuchamos después, si le parece. No, no. Lo escuchamos. Esto es lo que nosotros grabamos la semana que inauguramos Monóculo Coafer, donde nos visitó. Vamos a escucharlo desde el comienzo, donde nos visitó y engalanó el Salón de Belleza el presidente. Vamos a escucharlo porque realmente no quisimos grabarlo la semana pasada porque era... penoso. De llorar. Era de llorar. Pero vamos a escuchar un viejo testimonio. Bueno, muchachos, me acaban de llamar de presidencia. Viene el presidente en camino para acá, en 2-3 minutos está acá. Así que hacemos lo de siempre. Angélica, lo recibís. Ponete tacos y subite la pollera y le lavas el pelo. Flavio, larga el pucho y dedicase a cortarle el pelo. Pero bien. Angélica, se llevaba barba. Y yo lo pego con el loco. ¿Y ahora? Ni la mejor sigue la custodia, se quedó. Yo creo que por eso no viene más. Además no venía solo, venía con Gonzalo. Gonzalo se quedaba leyendo revistas, hablaba por teléfono, navegaba en internet. Sí, era otra cosa. Jugaba con huesitos. Buenas tardes, presidente, ¿cómo le va? Pase por acá. Si la Angélica ya le empieza lavando el pelo y después Flavio le corta y después termina conmigo. Tengo que decir. Y el peinado, como siempre. Bien. Y el otro día cuando me dice que no me gusta como... ¿cómo me cortó? Nunca, jamás. Nunca se quejó, jamás se había quejado. Menos mal que le convencimos porque el pelo iba a crecer igual. Ahí está, muy bien. Salvo en alguna parte crece. Además, yo le dije, mire, me estoy haciendo el mismo corte que usted, presidente. Mire, y no lo tomó bien. No, pero por suerte con... Ya terminaba con eso. Con el peinado se arregló. Pero ya no nos deja las propinas que nos dejaba antes. Por eso, hay algo que está mal. Un poquito para arriba. Y a nosotros nos corresponde. No nos corresponde, siempre, pero nos comprometemos a que nos corresponda. Claro. Apoyar. Como siempre. Y algo así como una sorpresita para María Auxiliadora. No. Ni la nombra, ¿vio? No. Ahora ni la nombra. Entonces, María Auxiliadora. Ya empezamos a darle forma, le damos un poco de volumen por acá. Vemos imágenes, amigos, en este momento y vemos cómo el jopo era otra cosa. Sí, estaba más levantado. Una aureola, pero... más erecto. ¿No? Sí, el jopo erecto. A tapar un poco. Parecía que bombeado. Y arregle con los fotógrafos que no lo tomen nunca de atrás. Bien. Porque realmente, uno de los shampoos que usamos, ahora es que la verdad tiene Viagra. Este fijador le va a durar... Tiene componente activo del Viagra. Que lo descubrimos nosotros, vamos a decir la verdad. Después le vendimos la patente a los suizos, pero sí, en realidad no tiene problema. Se acuesta, se levanta y no se tiene que peinar. Perfecto. Ahí quedó. bien con el... ¡Ay! Está el peinado. Otra vez es usted. Otra vez es usted. Parece 10 años más joven. A ver, fíjese. ¿Te gusta? Bien. Lo veo sonreír, bueno, cuando se iba contento, y realmente es una escena que hoy, si pasamos la grabación de la última vez que lo atendimos, nos morimos nosotros en vida y matamos a la gente, justo. Lo esperamos la semana. Claro, la gente no sabe, bueno, y eso es en parte lo bueno que tiene el ninguneo este, que la gente no lo ve a Tabaré Vázquez, no ve el grado de depresión que tiene. Lo humano. Siempre se lo ve como presidente, pero es un ser humano, como todos nosotros. Sí. Aunque no parezca. Claro. Aunque a primera vista se deslumbre. Salientes, ¿no? Como que algunas cosas potenciadas. Pero no deja de ser un ser humano que tiene sus... algunas debilidades, yo no se las conozco, pero las debe tener, y su sensibilidad. Exacto. Y además es un doctor. Claro. ¿Eh? No es un ser humano común y corriente. Claro, estudió medicina. Medicina. No es un plomero, ni un tornero, ni no sé qué es el presidente de Brasil, que la mujer era limpiadora, no sé qué es. ¿Qué era? Era obrero metalúrgico. No, es otra cosa. Es otra clase de Kirchner persona. Kirchner era cómico de la televisión. De verdad, con Susana Traverso, claro, que se hacía llamar Tristán. Sí, es otra cosa. Claro, a veces a la gente tan elevada, tan superior, la masa no la sabe tratar. No lo sabe ver. Porque no están acostumbrados a tratar con una persona tan impresionantemente superior. Entonces... los tratan como se trata a otro cualquiera, y esa persona sufre. No solo lo tratan, que está bien lo que usted dice, la apreciación, sino que lo ven como, claro, como una cosa, como algo inalcanzable, como algo que no tiene sentimientos. Y tiene sentimientos, Tabaré. Sí. Tiene sentimientos. Y los tiene a flor de piel. Es exactamente, uno cuando lo conoce, sí. Nosotros antes, también éramos un poco víctimas del deslumbramiento por su persona, sí, pero cuando supimos atenderlo y conocerlo directamente y peinarlo, nos encontramos con un ser humano excepcional, pero ser humano, no presidente. El presidente ya está, quedó afuera. Claro. Cuando entraba en Monóculo Café, ahí entraba Tabaré, el amigo, no sé. Es verdad, inclusive... me acuerdo aquella vez que nos invitó a pescar, es que justo no pudimos ir porque teníamos otra cosa. Fue justo en esa semana que fue de loco. Sí, creo que teníamos que ir a comprar algo al supermercado, no sé, alguna cosa de esas complicadas. Que tenemos que cambiar la crema doble que había quedado. Ah, claro. Bueno, y pero a ese grado llega nuestra amistad con el presidente. Y sabemos que es un ser humano que hoy está mal. Y es... de los uruguayos es el más importante. Y si el más importante de los uruguayos está mal, estamos todos muy mal. Exactamente. A redoblar esfuerzos en el apoyo, obviamente nosotros tenemos el acceso a un medio de comunicación y nuestro mensaje se ve potenciado por millones y millones de personas. Claro. Pero cada uno de ustedes en el día a día, en el trato común y corriente, puede hacer también para fortalecer, claro, la figura de Tabaré Vázquez. Hay una forma muy sencilla, que es a la página de presidencia, entrar a la página de presidencia, así activan el counter. Cuantos más entren, más que dice, che, cuánta gente está entrando, qué interesante, ¿no? Entonces ya es un punto. Eso es estimulante. Y mandar un mail de apoyo. Es lo que nosotros... así de fácil es. Y si no se animan, dicen, no, porque presidencia, lo mandan a monóculo@gmail y nosotros lo reenviamos. Y le hacemos el forward, ningún problema. Lo reenviamos perfectamente y... y de esta manera evitamos el ninguneo de la prensa. Porque acá no hay prensa, no interviene la prensa. Simplemente es el pueblo uruguayo que a través de Monóculo le hace llegar al presidente que su Monóculo apoyo. Es pueblo. Y Monóculo es pueblo. No es prensa. Claro, es pueblo. Le hace llegar al presidente su apoyo fraterno y su deseo... obsecuente, como total. Siempre quisimos ser. Claro. Obsecuentes y hemos sido. ¿Y quiénes fueron en este país, ¿quiénes empezaron a hablar de reelección? Monóculo. Monóculo. Una vez más. Amigos, quedan pocos minutos. Queda un tema que no nos va a dar el tiempo, Warren, de tocar, que es el tema del racismo. Creo que conviene dejarle a la gente esta sensación, que si bien es una noticia amarga por el estado de ánimo del presidente, por otro lado es bueno que tengamos medios para colaborar, que no nos quedemos solamente en el diagnóstico, decir, bueno, está deprimido nuestro presidente, que no podemos hacer nada. Sí podemos. Basta tener ganas. Y yo creo que el pueblo uruguayo tiene ganas. Y aquellos que no tengan computadora, porque siempre hay algún banana que dice, ah, claro, dicen que le mande un email, y los que no tienen computadora, bueno, puede haber gente que no tenga computadora. En cada esquina hay un cibercafé. Bueno, sí, y los que no tienen plata para pagarla, pueden mandarle una carta. Por ejemplo, cartas con dibujo de vuestros hijos. Seguramente, ¿cómo ven sus hijos a Tabaré Vázquez? Seguramente un gigante enorme. Bueno, esas cartas tienen que llegar por millones. Tienen más valor a veces. Tienen más valor porque es algo que se toca. Es germinal, además. Y es los niños. Claro. Es los niños. Y esos, además, son votantes en el futuro. Claro. Y las directoras de las escuelas, ¿por qué no dicen, por qué no le piden? Lo vemos, George Bush, por ejemplo, el día que tiraron las Torres Gemelas. Uh-huh. Estaba leyendo un libro en una escuela. ¿Por qué no puede ir el presidente? La directora de la escuela Brasil, por ejemplo, allá en Avenida Brasil y 26 de marzo, que es una de las mejores escuelas públicas del país. ¿Por qué nos llama a presidencia y dice, quisiéramos que viniera el presidente y estuviera toda la tarde acá con nosotros, con los chicos? Compartiendo. ¿Sabe qué feliz se pone Tabaré? No puede hacerla tanto, se pone. Aunque no vaya después, no importa. Pero lo importante es darle el pedido. La alegría. Claro, yo mando una escuela. ¡Viva! Claro. Y ya es una fiesta. ¿Y Magurno? ¿Qué pasa con Magurno? ¿Por qué no lo invita? Cuando él va a atender a la selección española, ¿por qué no lo invita a que recorra un poco todas las personas internadas? Lo hizo con Pablo Estramín. No le cuesta nada. Al presidente, no le cuesta nada. Basta que... Yo creo que está muy sensible y no quiere llevarse una desilusión más. No, y ¿sabe qué también? Que ahí sí está Magurno por medio, y eso me parece una práctica muy mala. Hace 2 meses no cumplió el total del horario por algún tema de gobierno y le descontaron. No. Eso no muy se feo. Hace. Oscar, muy feo. Eso no se hace. Exactamente. Él no vive del sueldo de la española. No importa. Él va porque es bueno. Claro, porque quiere. Exactamente. Nos pide, también nos dice Zoraide, que podría ejercer Monóculo una terapia. Y en cierta medida lo estamos haciendo. Hoy está escuchando a Tabaré. Siempre. Pero hoy más que nunca. Hoy sí se comprometió. A veces, después le hemos preguntado, vamos a ser francos, Warren. Después le hemos preguntado, no me acuerdo. Está con otras cosas en la cabeza. Sí. Pero hoy nos está escuchando. Nos iba a escuchar el domingo pasado. Sí. Ahí después nos dijo, muchacho, me tienen pachurrete. Salió cualquier porquería. ¿Es ese programa ustedes? Y no. Bueno, tuvimos que explicarle toda la historia. Y tenemos el compromiso, y además estamos monitoreando en Casa de Gobierno, que nada él está escuchando. Nada más nos salta en la computadora. Claro. Nos salta de dónde están escuchando, nos salta. Claro. Casa de Gobierno, Tabaré. Ahí está. Casa de Gobierno / HTTP, vamos a decir. Claro. www.gv./ Tabaré. Claro, ahí está. O sea que está Tabaré escuchando la IP. El único que puede escuchar ahí es él. Porque está autenticado. Pues exactamente. O sea que desde aquí, nuestro saludo, Tabaré, y estamos en tu situación, lo estamos llevando adelante. Sí. Y la gente está participando. Y para la semana que viene, ya vamos a tener una serie de noticias sobre Tabaré, que no importa si no son reales, pero van a ser buenas son noticias. Claro. Buenas noticias. Y porque además de una mentira uno se puede enterar, y cuando se entera es una noticia. Claro. Entonces, ¿qué mejor? Además, las mentiras tienen patas cortas. Por eso, duran una semana. Después a la otra semana damos otros y así vamos, vamos de a poquito tratando de levantarle el ánimo a nuestro presidente y haciendo una tarea que mucha prensa, que está subvencionada por el gobierno y por todo el bolsillo de todos nosotros, sí, no está haciendo. No está haciendo porque todos van a cobrar. A Antel, a OCE, a UTE, a cualquier cosa que le pone avisos. Pero para cobrar se acuerdan. Pero para hablar bien del presidente no se acuerdan. La dejamos por ahí. Bueno. Hablando de prensa, yo tengo que agradecer al diario El País, un diario de oposición, que sí, realizaron una nota la semana pasada por un sitio web que estamos, diríamos, relacionados indirectamente, que se llama... Es un sitio de Flavio Naftalina. Bueno, es un sitio exactamente que se llama TV Rec. Y ustedes pueden visitar donde hay un archivo de publicidad política, un apoyo a la democracia que estoy haciendo como y, corresponde, y que ha sabido reconocer la prensa grande, la verdadera prensa, como el diario País. Y aquí un saludo a Federica, no me acuerdo el apellido, pero bueno. ¿Estaba buena? No sé, vio como uno le vienen a hacer la nota y no se fijan esas cosas. Ah, bueno. Pero bueno, nada más, yo no sé, porque yo tengo mi reloj está... ¿Ese está bien? No sé, ¿qué horas son? Son las 10. Un minuto para hora de irse porque mi ómnibus no me espera. ¿Sigue en eso del ómnibus usted, Warren? Claro, sí, es lo mejor que hay. No en vano, ¿eh? Bueno, nos encontramos el próximo domingo, amigos. Conéctense, recuerden. Suponemos que el próximo domingo vamos a poder anticipar algo del material que difundiremos en la semana, así que estén atentos a su correo que van a llegar noticias de Monóculo. Estuvo Carlos de Facio en los controles, Peggy Sánchez, esperemos que tenga éxito mañana en el examen. Y suerte, Peggy. Y seguimos sin tener noticias de Angélica. Ni noticias. Si sabes algo, avísanos. Sí, una chancleta encontraron en unos pastizales, pero nada más. Pero nada más. Nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 20 horas, hora de Montevideo, Uruguay. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.